Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también vamos a estar aquí, Corrientes 1283 a la medianoche. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señores, hablaremos ahora, tal como lo habíamos prometido, de las siete ciudades. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue un navegante y explorador que durante una expedición a la Florida en 1528 naufragó no lejos de Texas, una isla, no sé. Yo creo que era la expedición de Pánfilo de Narváez, el enemigo de Cortés. Tuvo un naufragio catastrófico, fue de los pocos sobrevivientes Álvar Núñez y quedó ahí en realidad a pie, quedó de a pie en territorio norteamericano y durante 8 años caminó por ese territorio y llegó hasta lo que hoy es Los Ángeles. Durante el trayecto fue cautivado por los habitantes aborígenes varias veces, logró escapar, en fin. Finalmente en 1563, debe haber algún error aquí, llegó a México, puede ser, pero le pasaron muchas cosas. Bueno, murió en el 64. Sí, claro. Bien. Él es el autor de un libro que se llama Los Naufragios o El Naufragio, que es un informe para el rey Carlos V. Allí relató con detalle su encuentro con los pueblos indios y de su relato surgió la leyenda de las siete ciudades de Cibola que Álvar Núñez supuestamente visitó en sus ratos de delirio desértico, o mejor todavía, ciudades de las que le dieron noticia los aborígenes con quienes conversaba mientras lo tenían preso. Lo cierto es que a partir de aquellas historias otros desparramaron la leyenda y agregaron más fantasía a lo escrito. Entre ellos, un amigo de este programa, Washington Irving, justamente en una obra que no parece tener mucho que ver con todo esto, que es Cuentos de la Alhambra. Allí describe las siete ciudades, o mejor dicho, la isla de las siete ciudades, la sitúa a 46 grados de latitud norte, con longitudes conocidas, con lo cual para encontrarla basta con situarse en el paralelo 46 y dar vuelta al mundo. Washington Irving es idolatrado en Granada. Hay en la Alhambra una pieza donde quizás se alojó, yo creo, y donde hay muchos objetos en su homenaje, incluso carteles, sí que lo adora. Bueno, pero cuenta Irving que esta isla fue descubierta en el año 734 por el obispo de Oporto y otros 6 obispos portugueses que huyeron de su país cuando la invasión de los moros. Muchos años después, en 1447, el capitán Antonio Leone, italiano al servicio de Portugal, visitó la isla y encontró que los habitantes hablaban portugués y preguntaban ansiosos si los moros permanecían aún en la península, a los que el italiano contestó que sí. Pero el reino aún. La isla estaba dividida en 7 comunidades, cada una con su catedral. A eso le llama orden. Vaughan Wilkins escribió en Londres en 1950 La ciudad del fuego congelado, cuya principal capital se llamaba precisamente Cibola, la ciudad del fuego congelado, famosa por sus ríos y volcanes. Que haya muchos volcanes en una ciudad es un descuido. Al menos los volcanes se llamaban de la Santa Corona. No, calculo que los rubíes se llamarían de la Santa Corona. El hecho es todo junto. Sí. Y lo que es peor, bien. Helechos gigantescos crecen a todo lo largo y monstruos marinos blancos de enormes dientes rojos se esconden en las cuevas que rodean las costas. esta isla en la que estaba enclavada la ciudad de Cibola, se encontraba en América del Sur y había sido colonizada por Madoc, hijo de Owen, príncipe de Gwynedd, que dejó su Gales natal en 1169. Hay que desconfiar un poco de los galeses. No puedo recordar, sería imposible recordarlo, los nombres son tan difíciles, aquel palacio que se alejaba cuando uno se iba acercando. Bueno, no importa. Las tierras sudamericanas ejercieron siempre extraordinaria influencia en autores y visitantes, o mejor todavía los que nunca las habían visitado, por su vegetación y animales desconocidos, y seres humanos que tenían conductas, lenguas y apariencias diferentes. Estas presencias provocaban grandes dudas religiosas. Por ejemplo, ¿cómo habían llegado hasta allí si no habían sido navegantes del Arca de Noé? Ah, eso es lo primero que uno se pregunta aún hoy. En el zoológico. Arriba a ciertos lugares. Sí, como en la Armenia, claro. Pedro de Alvarado fue uno de los asistentes de Hernán Cortés en la conquista de México y luego conquistador de Guatemala. Fundó ciudades y pasó parte de su vida buscando las fabulosas siete ciudades de Cibola. Por otra parte, hablando del primero que nombramos, que es Álvar Núñez, siempre estuvo obsesionado por este asunto. Cuando él llegó como adelantado a América del Sur, dio orden a su futuro enemigo Martínez de Irala de que agarrara por alguno de los ríos que había por ahí, había muchísimos, y buscara la legendaria o verdadera Sierra de la Plata o Ciudad de la Plata o lo que sea. E Irán anduvo todo el tiempo dando vueltas, también hizo caso de algunos lugareños que por jorobar lo mandaban a cualquier parte, hasta que, harto de todo aquello, conspiró contra Álvar Núñez e hizo que lo mandaran a España, con lo que no puede haber estado en 1563 en México. No importa. No importa, señor. Gracias. Volvamos a Pedro de Alvarado, solo para despedirlo. Mientras que damos la bienvenida a Francisco Vázquez de Coronado, que era un navegante español, que buscando las siete ciudades, fue el primero en internarse por la actual Arizona y Nuevo México, donde seguro que no están. No, aún hoy no están. Sí. No cumplió su objetivo, como ya todos sabemos. Pero sí tropezó con indígenas norteamericanos que ocupaban una larga franja de tierra con 80 comunidades que vivían en casas de adobe y eran descendientes de la cultura Anasazi. Llamó a estos grupos pueblo indio en un rapto de imaginación. Vivían en barrancas, o quizá en barracas, en Belgrano. O quizá en Belgrano. Y estaban organizados en grupos, que es la única manera de organizar. Y disponían de sistemas de riego y agricultura. Para regar, arrojaban agua al piso. Continuó el narrador. Bien. Se los conoce como la cultura Cochís. Y convido a todos a tratar de recordar ese nombre hasta que nos va a aparecer alguna película norteamericana donde un cacique se va a llamar Cochís y tiene tanto aspecto de indígena americano. Como Charlton Heston. Sí, como Charlton Heston. Bueno, fueron los descendientes de esta cultura los primeros en fabricar arcos y flechas, entre ellos. Sí, claro. Los primeros entre ellos. Desarrollar la alfarería, siempre en forma local, y hacer canastos de mimbre, aunque vivieran en cuevas. No se ve bien cómo la residencia en cuevas puede impedir la construcción de canastos de mimbre, pero evidentemente así es. Se ve poco adentro, ¿no? Es excluyente, no sé. Que no caben. Las cuevas. Las cuevas son muy chicas y los mimbres muy largos. los indios pueblos las hacían mejor, claro. En 1630 comenzaron las conversaciones practicadas por los misioneros, ¿sí? Y en 1680 una revuelta, siempre ocurre, primero la conversación, después la revuelta. Una revuelta de pobladores que echó a los españoles. Sus descendientes actuales son los Hopi, los Acoma y Zuñi. Y son agricultores sedentarios, más que nada por imposición de la cultura occidental, que se les instaló alrededor y les impidió la casa del bisonte en las grandes ciudades. Ahora casa en ferrocarriles y los de dice, sin embargo, han logrado mantener su cultura y lenguas en grado asombroso, incluso para ellos. Las mujeres ocupan lugar prominente en esas comunidades y adoran a Cachina, el espíritu de las fuerzas vivas. Al iniciarse el año, personajes disfrazados de Cachina visitan... ¿Cómo vinimos a parar acá? Sí, no sé. Estamos de Alba. Estamos hablando de ciudades legendarias, sí. Y hablamos de unos tipos que a fin de año se disfrazan de Cachina. Con una rata. Este programa está en decadencia. Oye, Cachino. La gran Cachina. Sí. Y para terminar, para llegar al fondo, dice... disfrazados de Cachina cantan, danzan y hacen regalos a los niños. Lo es una civilización sorprendente. Las muñecas vestidas como los bailarines también se llaman Cachinas. Y una cosa lleva a la otra. Sí. Nadie encontró la auténtica cibola. También si la buscan por ahí, no van a encontrar. Solamente sujetos disfrazados de Cachina. Si alguien hubiera encontrado así, hola, no estaríamos hablando de ello, pues la jugada, bueno, todo eso. Ahórrese una reflexión acerca de la ventaja de las ciudades imaginarias. Estoy recordando, o mejor dicho, estoy no recordando otra ciudad semoviente. Suponiendo que aquel palacio que se movía fuera algo parecido a una ciudad, ¿no? Esta proviene de una ópera de Rimsky-Korsakov, pero tal vez no es movediza, sino invisible, lo cual es un inconveniente para encontrarla. Sí, sí. Bueno, Avalon también, Avalon subía y bajaba la isla, sí, a la que va Arturo, sí, finalmente, es verdad, de vacaciones, verdad, definitivas. Sin embargo, la ciudad movediza es una idea para el futuro. Sí. Es decir, pararse en Constitución a esperar Mar del Plata es mucho mejor que trasladarse hasta allá. Usted no te se avisa, pero sucede a veces. Sí, claro que sí. Estaba pensando, Alejandro, que en realidad Álvar Núñez compartía esta fantasía de encontrar algún lugar donde, sintiéndose, o sea, teniendo encima toda la experiencia acumulada en los años, uno pudiera volver a sentirse un jovencito. Estamos hablando de la fuente de juventud, que también todos insisten en que está radicada en lo que hoy llaman los norteamericanos Florida, lo cual no explica por qué van a parar ahí los jubilados del sistema, sí, capitalista. Allí estuvo Hernando de Soto, el dueño de la fábrica de automóviles, buscando en aquellos ríos que desembocan en el Golfo de México las aguas que vinieran a rejuvenecer. Y lo de siete ciudades me remite a otros mitos galeses, incluso más ampliamente de esas culturas que andaban por las islas, donde había siempre siete casas de 70 puertas y 70 ventanas, una de las cuales habitaba el mago Merlín, que a su vez dividía por siete todas sus edades, y cuando recibía una dama, vaya uno a saber lo que pasaba, pero la cortejaba hasta el final de sus días. En todo caso, pensaba Alejandro que toda esta gente que buscaba esas cosas, decía en algún momento también, lo dice Hernando de Soto, terminaban buscando aquello que en algún momento se les había perdido en la infancia. Esto es aquello que el reino de España, ya unificado, no les había podido dar más. Y pensaba también en otro amigo de este programa, como Francisco de Quevedo, cuando decía, miré los muros de la patria mía hace un tiempo fuertes, ya desvanecidos de la carrera de la edad, cansados por quien claudica ya su cometido. Es el asunto de aquellos entonces que van y vuelven en busca de una cosa que dejaron atrás para recuperarla, y que a veces, si esa cosa que dejaron atrás es la patria que en algún momento les fue arrebatada, quizás al ver que las cosas están cambiando y que el destino ofrece nuevas perspectivas, vuelven. Caso contrario, lo único que hallarán será, por más que ellos hayan rejuvenecido, casas viejas. Casas viejas es el tango que en homenaje quizá a esas residencias de adobe, que construían los cochís, los indios pueblos, ha compuesto don Francisco Canaro, y escucharemos en una versión muy extraña de Charlo, Ada Falcón y Canaro. Toda la magia, vamos. ¿Quién vivió en estas casas de ayer? Y esas casas que siempre bronceó, patios viejos color de humedad, con leyendas de noches de amor, platinados de luna los vi, y brillantes con oro de sol, y hoy sumido los vengo a esperar la sentencia que marca el avión y a llamar sin rencor. Como va el matadero, no sé sin que nadie le diga un adiós. Se van. La fiesta querida de más están, han terminado su vida, llegó el motor y su ronca orden, hay que salir, el tiempo suelta de su voz y el harto me hay que morir. Charlo, Ada Falcón y Canaro, la venganza será terrible, casas viejas.